Hola, esto es Shit en la Irola Irratia en el 107.5 y en el programa de hoy vamos a tener sobre todo a dos invitados que nos visitan esta semana. Por un lado, Jim Jones con su nueva banda, que no es tan fácil verles, y por el otro, Guadalupe Plata, que es más habitual tenerlos por aquí. No hace mucho pues estaban tocando aquí en Bilbo y lo hacen de nuevo. Pero siempre es una buena razón para ir a verlos. Y además, a lo tonto ha ido pasando el tiempo y aparte del el single que sacaron en su momento, la canción esta, la versión de Violeta Parra que he sacado con Quererte, pues no habíamos entrado en profundidad en el disco. Así que es un buen momento para empezar. Vamos con un instrumental, por ejemplo, Navajazo. Guadalupe Plata, este trío de Úbeda, que en esta ocasión, pues este año sacaban su cuarto disco y que, como los anteriores, no tiene título, así que pasará a ser conocido como pues el cuarto disco de Guadalupe Plata. el trío con Pedro de Dios a la voz y a la guitarra, Paco Luis Martos al bajo, o bueno, a veces a la segunda guitarra y otras veces tocando ese bajo primitivo compuesto por un palo, un barreño puesto al revés y una cuerda, y Carlos Jimena a la batería. Se mantienen además la misma formación del principio y, contra todo pronóstico, porque sacar cuatro discos suele ser complicado, cada vez, no sé si lo hacen mejor, pero desde luego mantienen el nivel, y este disco pues lo corrobora. Como decía al principio del programa, van a estar tocando en esta ocasión dentro de un festival, entre comillas, que va a haber este sábado, que se encarga, bueno, que lo organiza The Wellcome Project, esa asociación que recauda dinero para, pues bueno, para la investigación y el estudio de ciertas, bueno, enfermedades neurodegenerativas, y que en esta ocasión pues cuenta con tres bandas. Por un lado, los cabezas de cartel evidentemente son los Backyard Babies, bueno, evidentemente, por aquello de que son mucho más conocidos los suecos, pero que en este programa pues me parece que no van a sonar. Y por el otro lado, pues bueno, está Jim Jones, que luego escucharemos, y me imagino que al principio abrirán el festival este trío que estamos escuchando ahora. Vamos a escuchar uno de los temas cantados, que, como viene siendo habitual también en la banda, suele pues tener letras más bien mínimas, con pequeñas frases. Pedro se arregla perfectamente. Esta se titula Miedo. Guadalupe Plata, una ocasión más de ver además uno de sus directos, que en los cuales pues se lo curran igual de bien que en los discos. La verdad es que, pues eso, no suelen fallar. Y después de ellos, como decía, pues van a estar Jim Jones, más conocido por su Jim Jones Review y alguna que otra cosa más, y que desde hace, pues desde el 2015 más o menos, que sacara su primer single bajo el nombre de Jim Jones and the Righteous Mind, pues es la banda que lidera desde entonces. Y el primer single que sacaron es este Boil Your Blood. And the Righteous Mind. Este, como os comentaba, era su primer single. Han ido pues soltándolos poco a poco con tu cuentagotas. En el 2015 el primero, en el 2016 el segundo, y en este 2017 ya sacaban el tercero y por fin el esperado primer LP, llamado Supernatural, con dos S, el Super. Bueno, tres singles primero, que en realidad escogieron, por lo menos en su formato en vinilo, el formato de 10 pulgadas, que como sabéis, pues bueno, es un poco más grande y que, todo hay que decirlo, quizás la calidad del surco por aquello de no estar tan apretada, pues puede ser mejor. En este single concretamente, bueno, venía con otros dos temas, que Caras ves, que por cierto, luego cuando ha llegado el nuevo disco, o sea, el primer LP, pues bueno, son las típicas Caras ves inéditas que se quedan para el que, pues bueno, tenga el disco. O en el caso de ellos, la verdad es que tenéis la oportunidad de escuchar pues casi todo lo que han grabado en su Bandcamp, lo cual se agradece. Y una de esas Caras ves que os comentaba, pues la cara B del segundo single, si no recuerdo mal, el Al Decide, es este Alpha Sheet, que para este programa pues viene muy apropiada. Jim Jones. We'll be right back. quizá uno de los temas que más recuerdan a su anterior banda, la Jim Jones Review. Podía ser perfectamente un tema de ese grupo. Y, hombre, entre otras cosas, pues él siendo él la voz, la guitarra y luego también el bajista Gavin Jay, que también me, pues se ha mantenido al lado, a su lado en este nuevo proyecto. Y la tercera pata de alguna manera del grupo sería el batería Phil Martini, o por lo menos se puede deducir eso porque todas las canciones que aparecen en el LP, y me imagino que las caras B de estos singles que estamos escuchando también, están compuestas por los tres, por Jim Jones, por Gavin Jay y Phil Martini. Phil Martini, que viene de bandas, pues bueno, los Tokyo Dragons, una banda heavy, un poco, bueno, pues heavy, y ha tocado con los Quiet Boys y con peña de este tipo. Luego, bueno, el resto de la banda se han ido alternando. En alguno de los temas que hemos escuchado estaba Joe Glossop, por ejemplo, al piano, pero actualmente me parece que está un tal Matt Millership, y es el que toca en alguno de los temas del disco. Y luego la pedal steel, que se encargaba al principio Paul Seacroft, y después estuvo David Pace, y ahora me parece que debe ser Malcolm Truon o algo así el que se encarga de la pedal steel. The Jim Jones and the Righteous Mind estará en este sábado junto con Guadalupe Plata y los Backyard Babies. Nos quedamos con un último tema de ese primer LP que os comentaba, que por cierto, al igual que todas las portadas anteriores de todos sus singles, se encarga Jean-Luc Navet, un artista que tiene un estilo muy particular, y en cuanto se ve una portada suya, la verdad es que, porque, bueno, aparte de, me imagino que ahora debe de hacer cuadros e ilustraciones, ¿no? Pero en los discos que suele ilustrar, pues se nota mucho su estilo. Uno de ellos, por cierto, es del reverendo Bitman, que luego hablaremos de él porque el próximo año va a estar en la esquena rock, por lo menos. Pero nos quedamos eso, con Jim Jones en The Righteous Hand, Righteous Mind, y uno de los temas del disco que no aparecían en ninguno de sus singles anteriores, The Bass Is Loaded. Loaded, slightly sore. Tema que se marcan en el segundo corte del LP, este Supernatural de Jim Jones and the Righteous Mind, que vendrán presentando por primera vez en Bilbo este próximo sábado 16 de diciembre. Jim Jones, que por cierto pues es el que se encarga también de producir, y que está claro que desde los tiempos en los que comenzara con los Hypnotics a finales de los 80, pues ha aprendido unos cuantos trucos. Y sobre todo cuando uno se pone a escuchar a esa banda, pues las grabaciones que hizo en su momento, pues quizás no han envejecido demasiado bien, me parece a mí. The Hypnotics, banda que estará tocando en el próximo Askena también, en la edición del 2018, junto con un montón de bandas que además acaban más o menos de decir algunos de los nombres, algunos nombres nuevos que, por ejemplo, van a ir en la carpa Trashville, ya sabéis, la que iniciaban este pasado año con los Devils y con Pelo Mono y un montón de dúos y hombres orquesta. Pues este año la Trashville tiene nuevas incorporaciones, concretamente pues 4, 5, 6, 7, 8 grupos. O sea, que aumenta el número de bandas y no se limitan solo a hombres orquesta, como el caso del reverendo Bidman, que en este caso viene acompañado por la monja con la que suele ir, Sister Nicole, sino que hay bandas completas. Por ejemplo, van a estar las japonesas 5, 6, 7, 8, que hay que decirlo, es también un puntazo. Luego estará Hugo Reis, acompañado de Michelangelo, que es el que la acompaña pues en sus últimos discos en solitario. Más hombres orquesta, como por ejemplo Hombre Lobo Internacional, que hace poco estuvo aquí. Death Elvis, que a ese sí que hay ganas de verle. Dexter Weber Duo y un par de bandas más. Bueno, los Wolf, ese dúo que escuchábamos también hace no pocas semanas. O sea que, bueno, poco a poco en la Askena se lo va currando cada vez más. Luego habrá que ver cómo se compagina el ver a todas esas bandas junto con bandas como, por ejemplo, pues la que os comentaba, la primera banda importante por lo menos de Jim Jones, que se llamaban los Hypnotics y que también estarán en ese Askena 2018. Vamos a escucharles en uno de sus primeros singles, que es cuando pues un poco más de caña daban y con esas influencias clarísimas, ¿no? A los Stooges, a MC5, que suenan, por ejemplo, en este Soul Trotter. Give it up, I wanna do it again. Murdering much like a railroad train. If I ever cease our pain, take with us for my brain. Yeah, come on. In paradise, and the angels singing, I wanna shake you through that goodnight. You're the one I choose, can't afford to lose. You're the one I choose, can't afford to lose. Now make it all right. Los Hypnotix, banda que también vuelve, al igual que escuchándolos esta tarde me recordaban, aparte de eso, a las referencias que tiene, ¿no? De MC5, Stooges, a veces incluso Jesus and Mary Chain, o el rock australiano que se hizo en los 80, pues me han recordado mucho a La Secta, que también tienen pues ciertas referencias similares y que también pues recientemente han vuelto a juntarse y a tocar en directo. Los Hypnotix, que estarán en la Esquena 10 del 2018, en la Esquena Rock, junto con, bueno, ya sabéis, bandas, aparte de las que hemos nombrado del Trashville antes, pues para mí, desde luego, los Bishop Bourbon y los Manor Astroman, pues dos de las grandes que van a estar en esta edición. Y de la banda de Jim Jones en los 80, en la cual todavía se encargaba tan solo de cantar, todavía no había cogido la guitarra, y bueno, pues pasamos a Henry Hellbert, que es el pianista de la última época de la Jim Jones Review, y que ya hace unas semanas hablábamos de que han sacado un disco en directo titulado Live at the Gypsy Hotel, y que, como el mismo dice, pues eso, es un disco grabado en directo, supuestamente sin overdubs. Y Henry Hellbert and the Fury, proyecto en el que se mantiene, pues como le pudimos ver, por ejemplo, en Tobalina, en formato trío. Lo que pasa que la sección rítmica ha cambiado totalmente, no sé si para bien o para mal. Nick Jones, por ejemplo, el batería, que también pues era el baterista de la Jim Jones Review, ha partido, y ahora se encarga Aidan Sinclair, un batería que es la hostia, la verdad, y que estuvo en los Computers, tanto en su época más hardcoreta como cuando se convirtieron en un grupo pues un poco detestable, y el bajo de Jeff Southgate. Juntos hacen un disco que está producido por Jim Jones precisamente, y que suena así de bien. Una versión, por ejemplo, de Jimi Hendrix, el Fire. Son Henry Hubbard and the Fury. We'll be right back. curioso que haya decidido editar su primer larga duración, su primer LP en directo, pero bueno, eso es lo que han hecho. Henry Herbert and the Fury. Y seguimos con un pianista, ya que estamos, y de hecho, Henry Herbert, eso, bueno, nació en Francia, lo que pasa que ha debido de pasar gran parte, bueno, o casi toda su vida en Reino Unido, y bueno, ya ha montado este proyecto. Y precisamente, bueno, James Legge hace lo propio, pero con un grupo francés de Estrasburgo, concretamente, llamado Dirty Deep. Un proyecto que en principio fue un proyecto de hombre orquesta, pero que actualmente es un trío de guitarra, contrabajo y batería. Y juntos, bueno, se han editado este, creo que es un single, sí, de dos temas, junto con el pianista de Tennessee, James Legge, que entre otras cosas, bueno, aparte de que ya lleva unos cuantos discos en solitario, y no sé si también algún disco con estos, con Led Chain Cruiser o algo así, que ahora mismo no me sale el nombre. Bueno, y aparte de eso, pues el dúo que formaba con lo llamado Black Diamond Heavies, que también tuvieron unos cuantos discos interesantes. Pues ahora están, bueno, han hecho este proyecto y la cara B concretamente, que es con la que nos vamos a quedar, es en la que se oye la voz de este, la grave voz de este hombre, James Legge y Dirty Deep. un single sacado a medias entre James Legge de Tennessee y los Dirty Deep, un trío de Estrasburgo que, por lo que he escuchado, la verdad es que tienen muy buena pinta. Y acabamos el programa de hoy con los Devils de nuevo, porque parece ser que oficialmente el día en el que sale el disco es hoy, 11 de diciembre, si estáis escuchando esto en directo. Los Devils, el grupo este italiano, el dúo Erika Toraldo y Gianni Pregadio, que han sacado un nuevo disco que se llama El culo de acero, de Iron Bat. Y hoy nos vamos a quedar, ya que hemos estado hablando un poco de los Stooges, los MC5 y tal y cual, pues la única versión que hay en el disco, y que precisamente es una extraña, la verdad, versión de los Deviants, una banda que lideraba el periodista Mick Farren, que de hecho era más bien periodista y, bueno, lo que pasa que tenía una personalidad también bastante, bastante especial. Y bueno, pues uno de los temas de los Deviants es este People Suite, que es el tema con el que los Devils escogen para cerrar el disco. Nos quedamos con él. We are the people who crave in the night. We are the people who hide from the light. Así llegamos al final de Shit en la Irola Erratia en el 107.5. Antes de acabar, decir, bueno, recordar eso, que tenéis una oportunidad, yo creo que bastante, bastante única, de ver a Guadalupe Plata junto con los Jim Jones and the Righteous Mind. Y encima, pues bueno, si queréis ver a los Backyard Babies, pues también. Y luego, así mirando un poco por encima, pues si os gusta el garaje así australiano, un poco popero, están los Living Eyes, que estaban de teloneros la semana pasada, si no recuerdo mal, con Nicky Corbett. Y ahora este jueves van a tocar en la Triangu. Ya sabéis, a eso de las 10 de la noche y en conciertos gratuitos. Y por último también los Astro Destroys, que siguen también sin parar de hacer conciertos. Y este sábado concretamente, 16, estarán tocando en la Culture Echea de Bilby. Y también gratuito. Y nada, por mi parte nada más. Hasta dentro de 7 días en Shit. Espero.